Capítulo 19 de David Copperfield o el sobrino de mi tía, de Charles Dickens. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 19. Nuestro hogar doméstico. Extraña situación era la mía cuando, pasado el mes de la luna de miel, me encontré en mi casita con Dora, sin tener nada que hacer, si es que puedo expresarme así, relativamente a la deliciosa ocupación de hacer el amor. Encontraba tan extraordinario tener siempre a Dora a mi lado. Me parecía tan inexplicable no tener que salir para verla, no atormentarme más por esto, no escribirla, no combinar o inventar las ocasiones para encontrarnos solos. Si por la noche interrumpía mi trabajo y, levantando mi vista, la veía sentada enfrente de mí, volvía a arrellanarme en mi sillón, considerando lo singular que era el que nos encontrásemos allí los dos solos, pudiendo dejar en la biblioteca la novela de nuestros amores sin tener que interesar a nadie en nuestro favor, y no debiendo hacer otra cosa que amarnos mutuamente toda la vida. Cuando los debates se prolongaban en el Parlamento, entraba tarde en casa, y no me parecía natural que Dora me estuviese esperando. Me admiraba cuando la veía bajar de su habitación sin meter ruido para asistir a mi cena. Y, en fin, ¿cómo no creer en los prodigios cuando en mi casa, en mi misma habitación, se rizaba los cabellos con los papelillos antes de acostarse? Dudo que haya habido nunca dos recién casados más novicios que Dora y yo para dirigir una casa. Teníamos una criada, es cierto, que lo hacía por nosotros, pero pensaría con gusto que era una hija de Mistress Crupp, disfrazada, según las malas partidas que nos hacía la buena Mariana. Su nombre era Mariana Modelo. Cuando la tomamos a nuestro servicio, nos fue recomendada como si sus excelentes cualidades se hallasen manifestadas, aunque débilmente, por su nombre. ¡Qué modelo, en efecto! Tenía un certificado tan pomposo como una proclama oficial. Y, según este documento, sabía hacer todo lo esencial para la vida doméstica y otras varias cosas además. Tenía 25 años y un rostro agraciado. Era formal y estaba sujeta a una especie de erupción escarlatinosa casi perpetua, con especialidad en los brazos. Tenía un primo soldado en los guardias, con unas piernas tan desmesuradamente largas que parecía estirarse como la sombra que el cuerpo proyecta por la noche. Su uniforme era tan corto para él como él era grande para nuestro domicilio, pues el cottage parecía más pequeño por la desproporción de su estatura, tanto más que, no siendo muy espesos los tabiques del interior, si venía a pasar la velada con Mariana, nos advertía de su presencia su voz gigante. La cocinera estaba garantizada por su honradez y sobriedad, de modo que si alguna vez la encontrábamos tendida junto al puchero, era preciso creer fuese un vértigo producido por el tufo del carbón, y si faltaban algunas cucharillas del té, no podíamos suponer otra cosa sino que el barrendero de la calle era el ladrón. Mariana turbó cruelmente nuestro reposo. Conocíamos nuestra inexperiencia y no podíamos socorrernos. Nos hubiésemos confiado a su discreción, pero era una mujer sin discreción, sin remordimientos, que fue la causa de nuestra primera querella. «Querida amiga», dije un día a Dora, «¿creéis que Mariana tenga algún conocimiento del tiempo y de las horas?» «¿Por qué, David?» preguntó Dora inocentemente, interrumpiendo un dibujo de flores. «Amor mío, porque son las 5 y debíamos haber comido a las 4». Dora examinó atentamente el reloj y me dijo que debía estar adelantado. «Al contrario, mujercita», repliqué mirando mi reloj. «El reloj retrasa algunos minutos». Dora vino a sentarse sobre mis rodillas para tranquilizarme jugando y trazó una línea sobre mi nariz con un lápiz. Pero esta graciosa broma no pudo hacerme olvidar que no había comido, y a pesar de reírme le dije: «¿No creéis, Dora, que sería muy conveniente el que hicieseis algunas observaciones a Mariana?» «No, no, por Dios, David, no podría hacerlo», respondió Dora. «¿Y por qué?» repliqué con ternura. Oh, porque soy verdaderamente una torpe y Mariana lo sabe. Esta modesta confesión era incompatible con la necesidad de dominar un poco a Mariana, y fruncí el entrecejo. ¡Ay, qué arruga más horrible descubro en la frente de mi esposo!, exclamó Dora. Y como continuaba sentada sobre mis rodillas, humedeció el lápiz para que señalase mejor, y se puso a corregir mi rostro, diciendo que era un artista incomparable para modificar una fisonomía. Me divirtió a pesar mío. «Gracias a Dios», exclamó Dora. «Así estáis más guapo. Quisiera que pudieseis veros. Nada os hace más simpático que esa sonrisa». «Pero, amiga mía», respondí yo a este cumplido. «Nada de peros», dijo Dora después de abrazarme. «No seáis un terrible barba azul. Basta de seriedad». «Dora», añadí. «Es necesario, sin embargo, estar serios alguna vez. Sentaos aquí, cerca de mí, y dadme el lápiz. Así, eso es. Hablemos ahora como personas sensatas. Sabéis, querida mujercita», le tomé la mano, y qué mano tan pequeñita, qué bien le sentaba la sortija de novia. «Sabéis que no es nada lisonjero el salir de casa sin comer. Vamos, sed franca. ¿Es agradable?». «No», respondió Dora temblando. «Amor mío, ¿cómo tembláis?». «Porque sé que vais a reñirme», exclamó Dora con acento lastimoso. «No tal. Voy a haceros comprender la razón». «Oh, pero razonar es mucho peor que reñir», añadió Dora con desesperación. «No me he casado para esto. Si teníais la intención de razonar con una pobre niña como yo, me lo debíais haber dicho, cruel». Traté de calmar a Dora, pero me volvió la espalda sin dejar de llamarme cruel, y no sabiendo qué hacer, me levanté y di algunos pasos por la habitación antes de hablarle otra vez. «Dora, mi adorada Dora». «No, yo no soy vuestra adorada. Debéis estar cansado de ser mi marido, porque de lo contrario no trataríais de razonar conmigo». La injusticia de esta acusación me dio valor para ser grave. «Verdaderamente, Dora, sois una niña y habláis sin el menor sentido. Debéis recordar, estoy seguro, que ayer tuve que salir a mitad de la comida y que anteayer estuve indispuesto por haber comido precipitadamente la carne a medio cocer. Hoy me toca no comer. Esta mañana hemos esperado largo tiempo el almuerzo y luego, cuando nos hemos sentado a la mesa, el agua para el té no estaba ni siquiera templada. No trato de reprocharos, querida, pero es preciso convenir en que todo esto es poco agradable». «¡Oh, cruel, cruel! Decir que soy una mujer desagradable», exclamó Dora. «Esposa mía, no he dicho nunca semejante cosa». «Habéis dicho que no era agradable». «Lo que he dicho y repito es que la casa, tal como está dirigida, es poco agradable». «Es exactamente lo mismo», replicó Dora, y seguramente lo creía, porque lloraba sin consuelo. Di otro paseo por la habitación, más amante que nunca de mi mujer, y reprochándome haberla hecho llorar. Me hubiese dado de cabezadas contra la puerta, pero acabé por sentarme, y tratando de justificarme, hice el último esfuerzo para seguir la vía de la razón. «No os riño, Dora», le dije. «Tenemos mucho que aprender los dos. Quiero solamente probaros que deberíais acostumbraros a vigilar a Mariana y a hacer algo vos misma, por vos y por mí». «Me admira», respondió Dora sollozando. «Sí, me admira que habléis con esa ingratitud, cuando sabéis que el otro día, habiéndoos oído decir que comeríais con gusto un plato de pescado, fui yo misma lejos, muy lejos, y encargué el pescado para daros una sorpresa». «Y fue muy amable por vuestra parte, querida mía. Tan amable me pareció que no intenté recordaros que habíais comprado un salmón muy grande para dos, ni que os costó una libra y 6 chelines, lo que es muy caro para nuestra fortuna». «Lo encontrasteis excelente», balbuceó Dora, y me llamasteis amiguita. Y os lo llamaré mil y mil veces más, adorada Dora, repliqué. Pero había herido el tierno corazoncito de Dora y estaba inconsolable. Suspiró y lloró tanto que sentí verdaderos remordimientos. Abandoné mi casa con amargura para dirigirme al Parlamento, y durante la sesión estuve disgustado e intranquilo. Cuando volví, eran muy cerca de las 3. Mi tía me estaba esperando. ¿Qué ha sucedido, tía? Le pregunté alarmado. Nada, Trot, respondió. Sentaos. Mi florecita estaba triste y la he acompañado. Y nada más. Me senté delante de la chimenea, inclinando mi cabeza sobre la mano que me alargaba mi tía. Me sentía más triste y desanimado que habría juzgado posible a tan corta distancia del cumplimiento de mis brillantes esperanzas. Al levantar mi vista me encontré con una mirada ansiosa de mi tía. Os aseguro, tía mía, que he estado muy desazonado toda la velada, pensando en que mi Dora estaría triste. Pero yo no tenía otra intención que hablarle afectuosamente de las interioridades de la casa. Mi tía me miró con un aire más animado. «Debéis tener paciencia, Trot», me dijo. «Sin duda. Bien sabe el cielo que no quisiera ser intransigente y tirano, tía mía». «No, no», respondió. «Pero Florecita es muy delicada, y es preciso que el viento oree su faz con mucha dulzura». Di gracias a mi tía por sus tiernos sentimientos por mi esposa, y reconoció que hablaba sinceramente. «¿No creéis, tía?», añadí después de mirar el fuego con un aire pensativo. «¿No creéis que deberíais aconsejar a Dora, de tiempo en tiempo, para nuestra mutua conveniencia?» «Trot, no me exijáis semejante cosa», dijo mi tía con emoción. La gravedad de su voz excitó mi curiosidad. «Cuando pienso en mi vida pasada», continuó, «recuerdo que debía haber sido más indulgente para con algunos que han muerto ya. Si juzgaba severamente en los otros los errores del matrimonio, tal vez fue porque tenía graves motivos para juzgar severamente los míos. No quiero que sea así de hoy en adelante. En otro tiempo he sido una mujer altanera, brusca, gruñona. Es más, lo soy aún y lo seré toda mi vida. Pero, Trot, vos y yo nos hemos hecho un poco de bien mutuamente. En cada suceso doloroso he encontrado vuestro consuelo, hijo mío, y no quiero que nazca ahora entre nosotros la discordia». «¿La discordia entre nosotros?», exclamé. «¡Qué niño sois!», replicó mi tía. «Dios sabe lo pronto que nacería y lo desgraciada que haría a Dora si me mezclase en vuestros asuntos. No, quiero que vuestra favorita me ame y que esté más alegre que una mariposa. Acordaos de la casa de vuestra madre después de su segundo casamiento, y guardaos bien de comprometerme, os lo suplico». Comprendí que mi tía tenía razón, y adiviné lo grande de su generosidad para mi esposa. «Vuestro matrimonio, Trot», prosiguió mi tía, «data de ayer, y Roma no se construyó en un día, ni en un año. Habéis elegido con entera libertad. En este momento creo que una nube oscureció su rostro, y habéis elegido una bonita y afectuosa criatura. Vuestro deber es, y estoy segura de que será también vuestra felicidad, por lo que no os predico un sermón, juzgarla como la habéis elegido, por las cualidades que tiene y no por las que no puede tener. Si podéis dárselas o desarrollarlas en ella, hacedlo. Si no podéis, hijo mío, es necesario que os acostumbréis a pasaros sin tenerlas. Pero, querido sobrino, acordaos de que vuestro porvenir depende de vosotros dos, que nadie puede ayudaros, que vosotros mismos debéis cimentarlo. Tal es el matrimonio, Trot, y que el cielo os bendiga a entrambos, queridos niños en los bosques». Al pronunciar estas últimas palabras, mi tía se sonrió de su propia alusión a la balada de los niños abandonados y me abrazó para ratificar su bendicion. Ahora, prosiguió, encended la linterna y acompañadme hasta mi domicilio por la senda del jardín. Había por este lado una puerta de comunicación entre los dos cottages. Una caricia de mi parte a Florecita, cuando volváis, y suceda lo que suceda, Trot, no imaginéis nunca hacer un espantajo de vuestra anciana tía, porque si la he mirado bien en el espejo, ya es bastante brusca y regañona por naturaleza. Después mi tía se puso un pañuelo en la cabeza y la acompañé hasta su casa. Estoy persuadido que al volverse para alumbrarme con la linterna hasta que llegase a la puerta de mi casa, me dirigió una mirada de inquietud, pero no hice atención, preocupado como estaba con lo que me había dicho, y convencido por la primera vez de que, en efecto, a Dora y a mí nos tocaba fundar nuestro porvenir, sin el socorro de nadie. Dora me salió al encuentro con babuchas. Lloró sobre mi hombro. Me dijo que tenía un corazón de bronce, pero se acusó ella misma de mala muchacha. Luego hicimos las paces, jurándonos que nuestra primera querella sería la última, aun cuando debiéramos vivir 100 años. Nuestra segunda prueba doméstica acaeció cuando cambiamos de criada. El primo de Mariana desertó, y con gran sorpresa nuestra fue descubierto por un piquete de sus compañeros de armas en la carbonera, y llevado con el grillete. El desfile de todos estos soldados cubrió de ignominia la plazoleta a que caían nuestras ventanas, y este suceso me decidió a despedir a Mariana, que partió pacíficamente después de cobrar el importe de su cuenta, de la que nada comprendí hasta el día en que supe la verdad sobre las cucharillas del té, y me presentaron varios recibos de pequeñas cantidades que había pedido prestadas a todos nuestros proveedores. Después de una interinidad de Mistress Kidgerbury, la criada más vieja del contorno, encontramos otro tesoro, que era muy graciosa, pero que con frecuencia rodaba las escaleras de la cocina con la tetera llena, y se precipitaba en el salón como si entrase en un baño, con la bandeja de té en la mano. Los desastres cometidos por esta desgraciada me forzaron a plantarla de patitas en la calle, y fue reemplazada, después de la interinidad de Mistress Kidgerbury, bien entendido, por una colección de incapacidades tomadas a prueba, de las cuales fue la última una joven de aire distinguido, que se fue a la feria de Greenwich con el sombrero de Dora. Las que vinieron luego no tenían nada de notable en su medianía. Todo el mundo parecía burlarse de nosotros. Nuestra entrada en un almacén era la señal para exponer los comestibles averiados, y si comprábamos un cangrejo estaba lleno de agua. La carne era correosa y el pan tenía poquísima corteza. Por más que consultaba yo mismo el manual de la cocinera de familia para saber el tiempo que se necesitaba para que un asado estuviese cocido en su punto, la práctica desmentía a la teoría continuamente, y no podíamos obtener un justo medio entre el asado sanguíneo y el calcinado. Lo peor de todo era que nuestras malas comidas nos costaban tanto como si hubieran sido las mejores del mundo. Estaba asustado de las innumerables vejigas de manteca con que habíamos sazonado, o creído sazonar nuestras legumbres, y en cuanto a la pimienta y otras especias, pagaba lo bastante para que hubiese afectado sensiblemente el mercado de productos coloniales. A pesar de esto, nunca había en casa la más ínfima provisión. Me figuro que habrá pasado a otros más que a nosotros el ver entrar llorando a la lavandera para excusarse de haber empeñado la ropa que nos debía haber vuelto 15 días antes. El fuego de la chimenea de la cocina y la invasión de los bomberos son también accidentes muy usuales en toda casa. Pero lo que fue verdaderamente cruel fue el saber que Mistress Copperfield... Dora, mi angelical Dora, había mandado a su cocinera por no sé cuántas botellas de rom y aguardiente a la taberna vecina para su uso particular. Pagué esta cuenta, contento de que, para salvar la reputación de mi mujer, confesase la criada que no era Dora la que había consumido aquellos líquidos alcohólicos. una de mis primeras tentativas en el arte de tener una casa fué una comida que ofrecía Traddles, y que este aceptó con el fin de tomarnos por modelo para cuando estuviese en su domicilio con su fiel Sofía. Nos sentamos a la mesa. Ciertamente no podía desear tener enfrente de mí a una mujer más bonita que Dora, pero me pareció, por la primera vez, que no teníamos todas las conveniencias apetecibles en una comida de familia. Yo no sé cómo pasaba, pero es lo cierto que aun cuando estábamos solos no teníamos bastante sitio, y sin embargo nos sobraba para perderlo todo. Sospecho que era porque no había nada en su sitio, excepto la pagoda de Jip, que ocupaba invariablemente el pasaje más ancho de toda la casa. En esta circunstancia, Traddles se encontró tan reducido entre la pagoda, el estuche de la guitarra, el caballete de Dora y mi escritorio, que dudé pudiese servirse del cuchillo y el tenedor. Pero a mi observación, respondió Traddles con su buen humor ordinario. «No, no, Copperfield, tengo puesto que me sobra. Vaya, pues si se puede hacer maniobrar una fragata acorazada». Habría deseado que Jip no hubiese tenido la costumbre de pasearse por encima de la mesa durante la comida. Era poco conveniente, aunque no hubiese metido nunca la pata en el salero o en el mantequero. El día que Traddles comió con nosotros, Jip creyó que le habían encomendado guardarlo, según las excursiones que hizo alrededor de su plato, y ladró con tal tenacidad a mi amigo que puede decirse monopolizó toda la conversación. Sin embargo, conociendo hasta el punto que Dora era susceptible y lo mucho que la contrariaría la menor reflexión sobre su favorito, me abstuve de manifestar alguna. Por nada de este mundo hubiese hecho notar los platos descandillados, las vinagreras que se bamboleaban, las botellas y las salseras desafiando todas las leyes de la simetría. El asado se encontró tan duro que fue necesario reemplazar esta pieza de resistencia por un resto de jamón que casualmente estaba en el armario desde la víspera. Creo que Traddles, si se lo hubiese permitido, habría comido carne cruda, como un verdadero salvaje, con tal de honrar la comida. Pero yo no podía autorizar este sacrificio por más que debiese hacerse en el altar de la amistad, tanto más cuanto que mi pobre Dora, que quería haberle obsequiado con ostras, que le gustaban mucho, había olvidado hacerlas abrir, y que nosotros no pudimos hacerlo, careciendo del cuchillo necesario para esto. En fin, concluida la comida, mientras que vaciábamos una botella de vino de Jerez, Dora preparó el té y nos lo sirvió con una gracia encantadora. Luego tomó su guitarra y cantó, con su voz de sirena, una de sus dulces romanzas, que trajo a mi imaginación la primera noche que la vi y me enamoré perdidamente de ella. Cuando Traddles se despidió de nosotros, mi mujercita se sentó a mi lado, dándome las gracias por haber aparentado no apercibirme de lo mal que había tratado a mi amigo. «David», me dijo, «es muy amable de vuestra parte no reñirme esta noche, y yo soy la que vengo a suplicaros que me deis lecciones. Ante todo, querida mía, sería preciso que las tomara yo mismo, porque sé tanto como vos». «Sí, pero vos, que tenéis tanto talento, podéis aprender». «Absurdo, pichoncita mía». «Siento mucho», replicó Dora después de un largo silencio, «no haber estado un año en compañía de Inés en Canterbury». Y hablando así, con las manos cruzadas sobre mi hombro y apoyando su barba en mis manos, me miraba tiernamente con sus seductores ojos azules. «¿Por qué?», le pregunté. «Porque creo que me hubiese formado pudiendo aprender lo que no sé». «Se necesita tiempo para todo, amor mío. Recordad que Inés ha sido educada por su padre, que para hacer de ella una mujer de su casa ha tenido que ocuparse asiduamente de su educación muchos años. Niña aún, era la misma Inés que conocemos hoy». «¿Queréis?», añadió Dora sin cambiar de actitud, «darme un nombre que me placería mucho». «¿Qué nombre?», pregunté riendo. Es un nombre muy sencillo, dijo meneando ligeramente su cabecita. Mujer, niña. ¡Qué idea, mi querida mujer niña! No pretendo, señor burlón, que me llaméis así en vez de llamarme Dora, pero sí que penséis en mí bajo este nombre. Cuando me vayáis a reñir, decíos, no es más que una mujer niña. Cuando os cause algún disgusto, pensad, estaba seguro que no sería más que una mujer niña. Cuando me encontréis contraria a como quisierais verme, como temo que no me veréis nunca, imaginad, a pesar de todo, mi mujer niña me ama, porque yo os amo, David. Acepté de tan buen corazón esta idea que Dora lloró de alegría y se sonrió antes de enjugar sus lágrimas. Inmediatamente entró de lleno en su papel de mujer niña, se sentó en el suelo cerca de la pagoda de Jip y se puso a tocar las campanillas para castigar a Jip por su mal comportamiento en la mesa. Jip asomó su cabeza por la abertura, con los ojos entreabiertos, pero sin asustarse mucho del ruido, que interrumpió apenas su indolente sueño. Algunos días después, Dora había reflexionado seriamente, decidiéndose a intentar un último esfuerzo, y me dijo que iba a ser una buena ama de casa. «Ya veréis cómo seré juiciosa, David», exclamó. Compró un enorme registro y cosió todas las hojas que Jip había arrancado del manual de cocina. Pero, los números rehusaron sumarse como anteriormente, y después de dos o tres laboriosos ítems que Jip borraba siempre con su cola, Dora renunció a su tarea, enseñándome uno de sus dedos lleno de tinta. Cuando empecé a ser conocido como autor, pasaba las noches en casa escribiendo. De cuando en cuando dejaba la pluma descansar para observar a mi mujer niña, que quería decididamente ser juiciosa. Colocaba su registro sobre la mesa dando un profundo suspiro. Abría la página que Jip había puesto ilegible y llamaba a Jip para enseñarle sus tonterías. Jip recibía una reprimenda o algunas gotas de tinta en la nariz. Después de esta diversión, Dora decía a Jip, «Acostaos ahí, señor mío, como un león». A lo que Jip obedecía o no, según su bueno mal humor. Dora escogía una pluma y la probaba. Justamente la pluma tenía una pelusa. La segunda rasgaba el papel. La tercera metía tal ruido que no dejaba trabajar a David. Y Dora se llevaba el registro después de amenazar al león con aplastarlo bajo su peso. El juego había concluido. Otras veces, Dora, haciendo un acto de heroísmo, cogió un cesto lleno de notas, facturas pagadas y documentos, que más bien que nada parecían papelillos para rizarse el cabello. Los comparaba, contaba por los dedos de la mano derecha y de la izquierda, pero siempre resultaba lo mismo. Dora se detenía desanimada, tan infeliz que viéndola imponerse por mí una tarea tan ingrata, me acusaba interiormente y le decía, «Querida Dora, hacedme un favor. Dejad vuestras cuentas por hoy y tomad la guitarra. Estoy fatigado yo también y un poco de música despejará mi imaginación». Estaba verdaderamente fatigado. No me quejaba nunca más que de esta manera. ¿Me equivocaba? Tal vez. ¿Pero hubiese ganado algo en ser más exigente con mi mujer niña? En cuanto a mis reflexiones, no podría haberlas manifestado entonces con tanta claridad como sobre esta hoja de papel en la que escribo, sin reserva, todos los secretos de mi corazón. ¿Había alcanzado la completa realización del ideal de mi juventud? ¿No había soñado algunas veces con una compañera que me inspirase sus consejos, que supliese la debilidad de mi carácter con la fuerza del suyo, que llenase, en fin, con algunas ideas serias, el vacío que el hombre más ocupado experimenta por momentos a su alrededor? Sí, lo había soñado, pero no era más que un sueño. Además, ¿quién puede tener el privilegio en esta tierra de alcanzar el ideal de sus fantásticas visiones? Dora es dichosa, dichosa como una niña. Me ama, tiene fe en mí, me admira, ¿qué otro destino podría excitar mis sentimientos ó mi envidia? Cuando los debates del parlamento eran pesados, quiero decir largos, porque pesados lo son casi siempre, y entraba tarde en casa, Dora se despertaba con el ruido de mis pisadas y bajaba de su habitación para verme más pronto. Cuando el parlamento estaba cerrado y permanecía en casa para escribir, Dora estaba siempre sentada a mi lado, por tarde que fuese, tan silenciosa que creía con frecuencia que se había dormido. Pero generalmente no podía levantar los ojos sin encontrar su mirada fija en mí, con la tranquila contemplación que la caracterizaba. «¡Qué cansado estáis!», me dijo una noche en el momento en que cerraba mi pupitre. «Sois vos la que estáis cansada, Dora», respondí, «y verdaderamente otra vez será necesario que os acostéis. Velo mucho para vos». «¡Oh! No me mandéis a dormir, David, os lo suplico». «Dora», exclamé. Con gran sorpresa mía, se arrojó llorando en mis brazos. «Amiga mía, ¿qué tenéis? ¿Sufrís? ¿No sois dichosa?». «Todo lo contrario, muy dichosa. Pero, David, permitidme que permanezca a vuestro lado para veros escribir». «Sí, en verdad, ¿creéis que os hace bien velar así hasta medianoche, con unos ojos tan lindos como los vuestros?». «¿Son tan lindos?», repitió Dora riendo. «Me satisface que sean tan lindos». «Vanidosilla», le dije. Pero no era vanidad en ella, sino la inocente alegría que la causaba mi admiración. Lo sabía antes que Dora me lo dijese, añadiendo: «Si encontráis mis ojos lindos, quiere decir que me permitiréis quedarme a veros escribir. Veamos, ¿los encontráis lindos?». «Muy lindos». «Pues bien, entonces dejadme velar a vuestro lado, o tendré celos de las que habláis en vuestras novelas. Además, concededme aún algo, por absurdo que os parezca». «¿Me diréis el qué?». «Teneros las plumas», prosiguió Dora. «Quiero serviros de algo en favor de esas composiciones que os hacen velar hasta tan tarde». «Concedido, concedido», le dije riendo. «Tendréis las plumas, Dora». La noche siguiente, Dora se sentó a mi lado como de costumbre, con un paquetito de plumas, y cada vez que yo necesitaba una pluma nueva, Dora se apresuraba a proporcionármela, declarándose gloriosa de esta función, lo que me sugirió una nueva idea para procurar un nuevo placer a mi mujer niña. La rogaba que me copiase una página o dos de mi manuscrito. ¿Cuántos preparativos hacía para este gran trabajo? ¿Cuánto tiempo y cuidado para cumplirlo? ¿Qué comunicaciones hacía Jip de frases enteras, como si Jip pudiese entenderlas y reírse en unión suya? ¡Qué grande era su triunfo cuando me presentaba una página sin erratas ni correcciones que firmaba con todos sus nombres para establecer su colaboración! Es indudable que estos recuerdos son bien sencillos y triviales para los extraños, pero encierran tanta dulzura para mí. No debo olvidar que Dora imaginó reunir todas sus llaves en una anilla que colgó de su cintura. Era raro que los armarios a que pertenecían estas llaves estuviesen cerrados, y, a decir verdad, más bien que una seguridad para Dora, era un juguete para Jip. Pero si esta precaución distraía a mi esposa, ¿por qué no debía distraerme a mí? Gozábamos como dos niños. Dora no era menos cariñosa para mi tía que para mí, y la confesaba algunas veces que le había inspirado temor en un principio. Mi tía, por su parte, se prestaba voluntariamente a todos sus caprichos. Hacía la corte a Jip, al ingrato Jip, que no le pagaba en la misma moneda, no se cansaba de escuchar la guitarra, a pesar de no ser muy aficionada a la música. No criticaba nunca nuestras incapacidades domésticas, aunque la tentación fuese difícil de vencer. Recorría los almacenes de Londres para comprar a Dora lo que necesitaba, y no pasaba una vez por nuestro cottage sin gritar desde la escalera con una voz que alegraba la casa: «¡Eh, vecino! ¿Dónde está mi florecita?». Fin del capítulo 19.